Bueno, yo me llamo Marcos, vengo de Radio Vilar de Bo, un espacio que tiene el centro diurno, aparte del centro diurno donde se recuperan muchos compañeros y me recuperé yo también. Les queremos agradecer que nos hayan invitado a esta sesión de cultura sobre la locura, sobre aquello que queremos arrumbar atrás de un ropero o en algún lugar escondido y no sacarlo nunca más, y que le pasa a todo el mundo, porque realmente la locura es universal y es inmortal a la vez, porque el ser humano como tal tiene una forma de actuar, que es pensar. Y a veces los locos pensamos más de la cuenta, y muchas veces no somos comprendidos o no sabemos cómo expresar lo que nos pasa y qué es lo que nosotros sentimos. Quiero agradecer, digamos, a Nelson de León como al resto del colectivo que presenta este libro Abrazos, que tan ilustrativamente presenta, digamos, nuestra situación en condición de usuarios y la situación de los técnicos, de los pasantes, de los trabajadores de la salud y sobre todo a la gente de la salud mental. Porque la salud mental no es una sola salud, es la salud universal. El hombre no existe si no piensa y los animales tampoco existen sino porque existen. Todo tiene un principio y un fin y al mismo tiempo, digamos, tiene su lógica. Y como la lógica se presenta con fuerza en la locura. El sufrimiento humano, el dolor de la gente, las ganas de vivir y expresar todo lo que uno siente y pasa, y aquello que nos es permitido hacer y lo que no nos es permitido hacer. Creo que resumimos aquí la posición de Radio Vilar de Bo y el Centro Diurno del Hospital Vilar de Bo. Y fundamentalmente a todos los locos y a aquellos que no están tan locos. Muchas gracias y le paso la palabra a compañero.